cubana. ¡Chévere! Para todas las damas que están aquí, con mucho cariño. Yo solo sé, simplemente te perdí, como si fueras luz viajera de mis sueños que iba a imaginar. Aquí me ves tratando en algo de arreglar el desajuste que me causa este momento en que tú no estás. Y voy a ver con quien quiera que haya que hablar, como si es con tu dueño. Sácame de esta soledad, quiero vivir el sueño de nuestra felicidad. Como ninguna tú que guardas secreto de hacerme amarte más y de enfrentar el mundo por ti, como ninguna tú que guardas el secreto de hacerme amarte más y de como si es con tu dueño. Sácame de esta soledad, quiero vivir el sueño de nuestra felicidad. Como ninguna tú que guardas el secreto de hacerme amarte más y de enfrentar el mundo por ti. Como ninguna tú que guardas el secreto de hacerme amarte. Familia, como persona educada. Por eso lo saludé, por eso le cantaré. Oye, le estoy pidiendo la bendición para toda la muchachada, para toda mi gente buena. Le estoy pidiendo la luz, a ver si los cubanos echamos pa'lante. Caballero, que es hora ya. Oye, por eso dame una palmada pa' ponerme a descargar. Le pido a la caridad del cobre que me alumbre por acá. Ay, mi virgencita bonita, dame un poquito más, un poquito de cariño, un poquito de salud. Que lo que quiero, mira, mamacita, para llegar donde estás tú, allá en la Lomita de Oriente, allá en Santiago de Cuba. Mira, te lo prometo, mamá, que voy para allá cuando me dejen entrar a La Habana, a mi Cuba. Por eso te digo así, oye, y llámate, y llámate Sosa, y llámate Sosa Bonica, y llámate Sosa, y llámate Sosa, y llámate Sosa Mioriza, y llámate Sosa, y llámate Sosa. Aquí la gente lo baila bonito, ay, mira, la gente lo goza. Ella dice que es lo que anda, soy yo. ¿Quién? Ella dice que es la que es. Ella dice que es la que está. Ella dice que es lo que anda, soy yo. ¿Quién? El que manda. ¡Ahí! ¡Ahí! dice que es la que está. Ella dice que es lo que anda. Soy yo. Aplausos que se valen. Bueno, ahora sí voy a hacer la que iba a hacer hace un ratito. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Hay mucha gente linda por aquí. Caballero, hay un montón de cubanos que nos ponen en alto. Por ahí anda un hermanito mío. ¿Dónde está? Adrián Hernández, que es pitcher de nosotros, que de los industriales, que está en talla, que está por ahí. ¿Dónde está el tipo? ¿Está por ahí el Duquecito? A la duty. Te quiero, siempre estamos en talla. No te he visto tirando un pasillo acá abajo. Aquí los muchachos no muerden. Aquí están las mejores del mundo, están aquí. Las olímpicas, las morenas del Caribe. Bueno, caballero.